Ortega y Estelí, llegando nuestra señal con calidad AR. Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz de Taxista, hoy miércoles 24 de noviembre del año 2021. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando siempre en su fiel sintonía desde la comodidad de su casa, usted amigo taxista que anda en las calles buscando el pan de cada día, también a todas aquellas personas que nos están sintonizando en los diferentes departamentos y siempre también desde Costa Rica, que siempre están en buena sintonía con su programa radial La Voz Taxista, deseando como siempre que este día sea un día muy bendecido, que sea un día bien productivo, el cual usted recuerde siempre poner cada proyecto, cada decisión en su día a día en manos de Dios y verá cómo todo se va acomodando. Así que con esta bonita y preciosa alabanza vamos a comenzar su programa radial La Voz del Taxista. Muy buenos días. Para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. La Voz del Taxista. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Mi mejor adoración. tenemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será sido creado para darte adoración, para alabarte. Segundo aniversario de tu segmento El Asesor Automotriz. Sintoniza la 92.3 FM este miércoles 24 de noviembre para que celebres con nosotros. Estaremos rifando 3 galones de aceite 10W30 marca Valvoline y 2 órdenes de 4 galones de combustible. Llámanos al 2222-3646 y sé uno de los felices ganadores. Patrocinan tu programa radial La Voz del Taxista y Lubricantes Valvoline. Somos Fenicotaxi RL. Fenicotaxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, lubricantes Matwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fenicotaxi RL. Su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, a esos fieles oyentes de la mejor sintonía 92.3 FM y de este su programa radial La Voz del Taxista. Y hoy tirando la casa por la ventana, hoy nuestro segundo aniversario de su segmento favorito, El Asesor Automotriz. 2 años donde estos muchachos han impartido su conocimiento y su vasta experiencia que tienen en el sector, ¿verdad?, de los vehículos. Y usted que ha compartido con nosotros 2 años ya, pareciera que el tiempo se fue volando, como diríamos, ya 2 años. Y todavía la gente sigue compartiendo con nosotros. Y pues el día de hoy tenemos muchas sorpresas, muchas bendiciones. Así que usted llámenos al 2222-3646. Y queremos que usted sea partícipe de este segundo aniversario, porque hoy venimos a compartir con ustedes en su segmento El Asesor Automotriz. Y así de esta manera vamos con la primera llamada. Aló, buenos días. ¿Aló? Bueno, vamos con la llamada. Aló, buenos días. Buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Cómo están? Aquí, un día más y un aniversario más. Ah, sí, ¿verdad? Qué bonito. Y también quería felicitarlos porque no, yo lo estuve escuchando, pero no podía traer el teléfono. Pero qué lindo día que estuvo el guadalupano, ¿verdad? Y el otro señor y todo, estuvo muy emotivo todo. Qué bonito, ¿verdad? La canción que compuso el señor guadalupano. Ah, sí. Para mi hermano Omar se llamaba la canción. Sí, todo muy lindo, me encantó. Yo en este momento no pude llamar, a mí no quise molestar porque estaba tan bonito todo que no valía, ¿verdad? Un querricit. Pero yo los felicito por ese programa muy, muy precioso. Y por todo, por supuesto, ¿verdad? Y también que el señor Omar, ¿verdad? He observado cómo lo quería. Así entonces, es. Felicidades por este programa. Y bueno, esta mañana me saluda a todo el mundo y recemos a Carlitos, aunque no es día de rezo, a ver si me pone con los gatos enamorados. Disculpe. Con los gatos enamorados. Con los gatos enamorados. Sí. No, pero con los gatos aparte, el grupo, ¿verdad? Y enamorado la canción. Sí, porque aquí hay demasiada, aquí ya vemos demasiada gente gata. Maten a Alejandro. ¡Ah, qué dicha! Está bien, disculpe, pase un buen día y que todo le salga hacia un éxito y que no se congelen como nosotros aquí. Ok, está bien. Okay, bueno. Y esas fueron las primeras palabras de doña Blanquita Matute. Gracias, doña Blanquita. Doña Blanquita es una fiel radioescucha desde el país. Nosotros le decimos que ella es nuestra vecina. Y doña Blanquita se encuentra en Costa Rica. Doña Blanquita, gracias, ¿verdad? Estamos celebrando el segundo aniversario del segmento El Asesor Automotriz. Y claro que sí, Carlitos, tenemos esa música. ¡Qué bárbaro! Bueno, y nos vamos con esa petición musical. Los gatos. Sonando en tu programa radial La Voz del Taxista. Me quiero enamorado. Con pasión, mira que estoy loco por tu amor. Los hombres no lloran, tú me haces llorar, ay, ay, ay, ay, ay, y tú me haces llorar. Me extrañas, pero cuando besas. Sabes cómo te quiero, de un modo loco, enamorado con pasión, mira que estoy loco por tu amor. Como te quiero, de un modo loco, enamorado con pasión, mira que estoy loco por tu amor. Tú me haces llorar, ay, ay, ay, ay, ay, y tú me haces llorar. Tú me haces llorar, ay, ay, ay, ay, ay, y tú me haces llorar. Me haces llorar, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

Segundo aniversario de tu segmento El Asesor Automotriz. Sintoniza la 92.3 FM este miércoles 24 de noviembre para que celebres con nosotros. Donde estaremos rifando 3 galones de aceite 10W30 marca Valvoline y 2 órdenes de 4 galones de combustible. Llámanos al 2222-3646 y sé uno de los felices ganadores. Patrocinan tu programa radial La Voz del Taxista y Lubricantes Valvoline. Somos Fenicotaxi RL. Hola, todos los que laboramos en la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL ponemos a disposición nuestro portafolio de servicios con una experiencia creciente de 26 años. Nuestro principal compromiso es contribuir a una vida más beneficiosa de nuestros socios, clientes y proveedores. En el año 2021, nuestros servicios en línea te harán avanzar en tu gestión personal desde donde estés. Como usuario de nuestros servicios, tienes a mano la mejor tecnología para realizar tus compras. Llamando al WhatsApp 8742-9887 o al 8873-5507. Para comprar repuestos automotriz, accesorios o sabrosos platillos con sabor Nica en Feni Market, te lo llevamos hasta donde tú lo indiques, a través de nuestro servicio delivery Feni Express. Porque comprar en Fenicotaxi RL es algo más que comprar. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Buenos días, hermanos, que el Señor me les bendiga en este día, ¿verdad? Quiero invitarlos para el día de hoy a acompañar a nuestro hermano Nelson en los funerales de su adorada hija, Claudia Lizeth Flores Uceda, quien falleció el día de ayer por la tarde, y su sepelio será el día de hoy en el cementerio Sierra de Paz, la cual ella ya se encuentra ahí, ¿verdad? Fue velada ahí en el cementerio Sierra de Paz, y hoy a las 3:30 de la tarde será su sepelio ahí mismo, ¿verdad? Por lo tanto, invito a todos los socios de la cooperativa 26 de agosto Salvador Velázquez a que hagamos presencia el día de hoy, ¿verdad?, para acompañar en su dolor a nuestro hermano y socio de nuestra cooperativa, Nelson Antonio Flores Espinosa. Que descanse en paz, Lizeth, y que Dios la tenga en su santo reino. Pasen buen día a todos. Que tenemos de nuestro hermano Nelson Flores Espinosa, que falleció su hija el día de ayer, esperando Dios le dé muchas fortalezas en estos momentos difíciles a él y a su familia. Extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? Segundo aniversario de tu segmento El Asesor Automotriz. Sintoniza la 92.3 FM este miércoles 24 de noviembre para que celebres con nosotros. Donde estaremos rifando 3 10 galones de aceite 10W30 marca Valvoline y dos órdenes de 4 galones de combustible. Llámanos al 2222-3646 y sé uno de los felices ganadores. Patrocinan tu programa radial La Voz del Taxista y Lubricantes Valvoline. Somos Fenicotaxi RL. Hola, todos los que laboramos en la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL ponemos a disposición nuestro portafolio de servicios. Con una experiencia creciente de 26 años, nuestro principal compromiso es contribuir a una vida más beneficiosa de nuestros socios, clientes y proveedores. En el año 2021, nuestros servicios en línea te harán avanzar en tu gestión personal desde donde estés. Como usuario de nuestros servicios, tienes a mano la mejor tecnología para realizar tus compras. Llamando al WhatsApp 8742-9887 o al 8873-5507. Para comprar repuestos automotriz, accesorios o sabrosos platillos con sabor Nica en Fenny Market, te lo llevamos hasta donde tú lo indiques, a través de nuestro servicio de delivery Fenny Express. Porque comprar en Fenicotaxi RL es algo más que comprar. Fenicotaxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fenicotaxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Iniciamos con el segmento El Asesor Automotriz. Ya tenemos aquí a nuestros tres asesores que el día de hoy están de manteles largos en su programa radial La Voz de Taxista, y vamos a darle la bienvenida y preguntarles de paso que cómo se sienten estos dos años, cómo los ha recibido las personas, cómo sienten que esos tips han llegado a ustedes, a nuestros radioescucha. ¿Qué avances hemos tenido o qué cosas o planes son los que vienen para nosotros siempre estar en este segmento ayudando a todos nuestros radioescuchas? Buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días, Jennifer. Buenos días, Carlos. Buenos días, Jonathan. Bueno, hoy 24 efectivamente es algo muy, muy especial para nosotros, porque durante todo este trayecto que hemos tenido, hemos venido avanzando, hemos venido teniendo experiencia, y lo importante también es la interrelación que tenemos con nuestros oyentes, porque dependiendo de las consultas que nos han hecho, pues a nosotros nos obligan a poder hacer estar más de lleno en lo que es la parte del programa. Pero creo que ha sido una experiencia muy buena, y recordemos que nosotros siempre hemos tenido en nuestra mente y en nuestro corazón que el de donde salió pues la idea de crear este espacio. Bueno, quiero mencionar lo que obedece a la inquietud que tenía nuestro hermano amigo Omar José Miranda, que en paz descanse, y que es importante siempre remarcarlo, porque dentro de todos los proyectos que tenía la organización, dentro de sus planes, siempre él me planteaba la necesidad de poder incorporar este tipo de espacio, creyendo nosotros que fuese de mucha necesidad, porque nuestra gente, nuestros clientes, efectivamente su medio de transporte es lo más importante. Y sí, Omar me decía, creemos que tenemos que generar esa condición para que se dé esa inquietud, que se dé esa forma donde la gente pueda auxiliarse, y de la manera siempre muy sencilla y humilde nosotros hemos dicho que estamos aprendiendo, porque a veces siempre las consultas que nos hacen nuestros oyentes efectivamente buscamos la manera como sí dar en el punto, pues, pero siempre de la manera más humilde, pues, porque nosotros, como le mencionábamos siempre en los programas, hemos tratado de ser muy muy sencillo, pues, en este particular, y no somos de los que nos queremos dar de que todos lo sabemos, pues, pero sí, en la medida que podamos nosotros ir dando respuesta, siempre hemos ido avanzando, pues. Y quiero volver a recalcar de que este proyecto inició a través de esa inquietud que tenía nuestro hermano y amigo Omar José Miranda, pero nosotros estamos claros que hoy no lo tenemos, pero siempre lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente presente. Y hoy, pues, estamos ya llegando a los 2 años y esperando, pues, en Dios, que nos dé la posibilidad de seguir siempre en el trayecto del tiempo, poder seguir participando y poderles colaborar y poderles ayudar en cualquier consulta que ustedes tengan. Buen día. Sí, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Buenos días, Jenny, Jonathan, Carlos, Salmerón. Bueno, en un programa, un espacio que ha venido en proceso durante 2 años. Recuerdo cuando nació la idea, fui tomado en cuenta en esa idea y comenzó el proceso. Y recuerdo que una frase que tenía nuestro amigo Don Omar Miranda era aprender a desaprender. Yo creo que este programa se basa en eso, a quitar todos esos tabúes, todas esas cosas que habían de nuestro conocimiento pasado, aquellas cosas que eran tradicionales, pues venir a la parte técnica, a la parte de dar más vida a los vehículos. Y yo creo que hemos calado en audiencia, hemos calado en muchos amigos que nos escuchan, socios y particulares, porque aún, pues, siempre nos consultan, siempre ellos están buscando esa parte de asesoría técnica, esa parte de ver qué repuesto es el adecuado para su vehículo. Y la parte también comercial que se aborda en este espacio, pues, es muy importante, porque también damos a conocer de todos los productos del catálogo que nosotros tenemos. Y eso ayuda, ¿verdad?, a que nuestros amigos, a nuestros clientes, a nuestros socios, pues, vayan a la segura a hacer sus compras. Es un proceso de manera personal, ¿verdad? Yo recuerdo que aún no pensaba trabajar en el Fénico Taxi, pero yo ya escuchaba el programa La Voz del Taxista. Pero el destino, la vida, nos da sorpresa. Y yo creo que estar en este espacio, pues, llegar al programa que yo escuchaba, yo creo que ha sido de gran bendición. Yo creo que hemos venido apoyando, yo creo que ha servido de mucho este programa. Y también igual pienso de que los demás proyectos que vengan, pues, va a ser en remuneración hacia nuestros clientes, porque la idea es aportar. Aportar es un valor agregado que se le da por todo lo que ellos hacen por nosotros. Igual nosotros lo retribuimos de esa manera. Creo que los proyectos que vengan van a seguir bendiciendo, van a seguir beneficiando. Creo que vamos a seguir haciendo muchas cosas más, y que nos acompañen, les pido a toda nuestra audiencia. Bueno, Giovanni, buenos días a todos, muchachos. Yo creo que, pues, yo soy el más nuevo de este equipo. El más cumiche. Pero sí, desde que comenzó el programa, siempre estuve, digamos, pendiente de algunas cosas. Siempre estuve escuchando, monitoreaba siempre el programa. Y, pues, realmente el programa lo he visto que lo que hacemos aquí es tratar de que podamos darle más vida a un vehículo. Y tal vez para muchos podrán decir, pero si un vehículo es un elemento físico, o sea, ¿por qué te vas a preocupar por algo así? Pero para muchas personas el vehículo de trabajo es prácticamente su vida. De ahí sacan para el estudio de su hijo, su alimentación, recreación. Entonces, darle más vida a ese medio, creo que pues es algo toral en muchas personas, y más en lo que son este taxistas, que el taxista pues vive de eso. Entonces creo que en esa parte, tal vez algo tan sencillo como recomendarle una viscosidad adecuada para su vehículo usado, que está recién comprando, para uno es un vehículo nuevo, y ayudarle a que ese motor no le rinda 5 años, sino que le diga 10, con solo esa simple recomendación de una buena viscosidad para ese motor, creo que pues es bastante la ayuda que este programa le ofrece a nuestros oyentes. Así es, y es que han sido 2 años donde ha habido muchísima experiencia, y quiero recalcar que también este segmento fue también parte de idea de Carlos Busto. Recuerdo que también en conjunto con otro equipo él estuvo viendo sobre este programa, así que creo que también hay que darle el mérito a Carlos, porque también él estuvo participando siempre para que este programa también se realizara. Entonces Carlito fue el que empujó, pero él no venía. Él estaba detrás de todo. Bueno, yo creo que es importante, si hacemos una evaluación en los 2 años que hemos estado en el programa, hemos abordado diferentes tipos de temas, y siempre alguien ayer me comentaba que sí, en un momento hay que generar la parte que nosotros insistimos mucho, que es la parte preventiva, que es bien importante. Además de eso, hay quienes, partiendo de ese espacio, pues lo que hablamos del preventivo, evitamos llegar a lo que es más duro, pues que son cuando ya tenés que reemplazar piezas, ya tenés que meterte en unos trabajos mayores, pero eso obedece que tal vez no respetás esa parte inicial. Pues hablamos de preventivo para no hacer las cosas correctivas. Y hemos insistido mucho nosotros en los diferentes temas, tanto en la parte de enfriamiento, sistemas de lubricación, rodaje, suspensión, etcétera. Hay tantos temas, pero dentro de todos ellos hay unos que son bien torales. Y casualmente la semana pasada estuvimos abordando unos temas de las partes que comúnmente casi nunca se reemplazan, porque cree que son eternas, pero son fundamentales en los automotores. Y me decía un compañero, pero me dice, ¿por qué necesito reemplazar tal vez el tapón del tanque? Me dice, pero sí, todo tiene su vida útil y nada es permanente, nada es perpetuo. Bueno, pero en su momento yo pienso que lo que falta es orientación, que es lo que nosotros hemos venido insistiendo. Pero creo que también todo esto que nosotros hemos venido desarrollando, siempre tenemos gente en la parte externa que nos ha venido colaborando, apoyando, y creo que dentro de eso tenemos a la empresa Valvoli. Hay unas que tal vez a mí se me escapan porque ustedes están manejando más de lleno, en el caso de Giovanni, pero sí hay unas empresas que comúnmente han venido ellas colaborando durante todo el trayecto de que se comenzó el programa, y también actividades que tiene la misma federación, pues, pero es importante mencionarlo. Además de eso, quería siempre insistir pues a nuestros oyentes de que, bueno, hay que aprovechar hoy el espacio porque tenemos que sacar el tiempo para el asunto de la rifa, y creo que es importante. Recordemos que son 3 galones 10W30 y 2 órdenes de combustible. Exactamente. Entonces lo que tienen que hacer es llamar para así poder participar, y así ya poderlos ir anotando para poder estar ya al concluir el programa, poder hacer la rifa. Creo que estaríamos, ahorita tenemos tiempo suficiente. Sí, es importante lo que decía don Salmerón, de agradecer a todos los patrocinadores, en este caso Automaster en la línea Valvoline. Ellos siempre han estado de la mano con el asesor automotriz, apoyándonos en todo este proyecto en lo largo de estos 2 años. También pues a otros proveedores como Ferrandecera, como Café Soluble. Ellos han venido apoyándonos a lo largo del camino y hemos venido dando muchas respuestas y también bendiciones a todos nuestros escuchas de este segmento. Agradeciendo de gran manera también, ¿verdad?, a la audiencia, porque de un programa, un segmento radial depende de la audiencia, y creo que nosotros

on, put your hands together right here. I say, Sunday morning, so much rain. Like I don't know what sweet dreams will bring. Like every time I find myself all full of trouble, yeah. Like I say easy. While you're clapping your hands, Sixth I'm gonna sing along with you right here. When I said I'm easy like sun, easy like sun, easy like someone. I'm easy like Sunday morning, yeah, easy like sun, easy like sun, easy like someone. I'm easy like Sunday morning, yeah. I said I'm easy like Sunday morning. Easy like sun. La voz del taxista. Segundo aniversario de tu segmento El Asesor Automotriz. Sintoniza la 92.3 FM este miércoles 24 de noviembre para que celebres con nosotros. Donde estaremos rifando 3 galones de aceite 10W30 marca Valvoline y 2 órdenes de 4 galones de combustible. Llámanos al 2222-3646 y sé uno de los felices ganadores. Patrocinan tu programa radial La Voz del Taxista y Lubricantes Valvoline. Somos Fénico Taxi R. Su línea directa su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, programa que lo hacemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30, y hoy estamos con casa llena, pero vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Se nos cae la llamada, pero usted nos puede llamar al 2222-3646. Y hoy estamos con la gente de Valvoline. Hoy tenemos casa llena. Y hoy estamos con uno de ellos, que es el señor Don Jimmy. Don Jimmy, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Pues muy bien. Feliz de estar compartiendo este aniversario con ustedes. Un aniversario más. Esperemos que sean muchos, muchos más. Hoy, pues, compartiendo con Giovanni, con Carlos, con Don Alejandro. Aprovechando para regalarle a todos nuestros oyentes, todos nuestros compañeros, 3 galones de lubricante Valvoline 10W30 en celebración de su aniversario. Pero algo muy importante, me trajiste estos 3 galones para bendecir a esta gente, pero aparte, ¿con qué vienen? Viene con su filtro. ¡Qué bárbaro! Aparte de que se lleve el galón de aceite, se va a llevar su filtro. Imagínese qué bendición, usted puede participar. ¿Cómo? Llamándonos al 2222-3646. Y me puedes hablar un poco de la bondad de este aceite 10W30 Valvoline. Claro que sí. La principal ventaja que tenemos sobre las diferentes marcas es nuestra base lubricante. Si atendemos. Bueno, vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, me gustaría que me anotaran en el aniversario. Claro, regáleme su nombre. El Don Adrián Aguilar Rodríguez. Elton Adrián Aguilar Rodríguez. Correcto. Ok, Don Elton, regáleme su número de teléfono. 5831-1560. Ok, Don Elton, ¿me podía regalar por lo menos una pregunta fácil? ¿El nombre de algún asesor? ¿Me podía regalar el nombre de un asesor automotriz? El de la temática de los inyectores y los radiadores que hablaron una vez, pero Leonardo Mero me acuerdo. No, regáleme el nombre de un asesor automotriz. De los tres que tenemos, uno solo necesita un nombre. Ok, hagamos otro, pues le vamos a dejar ahí este. Bueno, cayó la llamada. Aló, muy buenos días. Buenos días, señor. Le llamamos de Transporte Daniela. Queremos participar en esa gran rifa y en este aniversario. Ok, regáleme su nombre. Guillermo Reyes. No, nombre completo, por favor, estimado. Guillermo Orlando Reyes Muñoz. ¿Guillermo? Orlando Reyes Muñoz. Ok. Una pregunta fácil, pues. ¿Cuántos años estamos celebrando hoy, el día de hoy? ¿Cuántos años está celebrando el día de hoy? Sí, hoy lo hemos anunciado, hemos estado hablando. ¿Cuántos añitos estamos cumpliendo el día de hoy? ¿O alguna tienda que conozco? ¿O alguna tienda, pues? Vamos a cambiar. ¿Alguna tienda de Fenico Taxi? ¿Alguna tienda de Fenico Taxi? Ajá. Regáleme una, por lo menos. 14 de septiembre. Ok, va participando. Gracias. Aló, buenos días. ¿Y para la rifa? Claro, hermano. Regáleme su nombre completo. Alfredo José Jiménez Dávila, Transporte Daniela. ¿Alfredo? José Jiménez Dávila. Ok, ¿me regala su número de teléfono? 5502-2532. 5502-2538. Ok. En el aniversario del día de hoy, ¿cuántos añitos estamos cumpliendo? Un año. No. Bueno, regáleme una de las tiendas de Fenico Taxi. Cualquiera. ¿Una qué dice? Una tienda de Fenico Taxi, regáleme. Una tienda, la que está en la colonia 14 de septiembre. Ok, va participando. Ok, gracias. Aló. Aló, buenos días. Aló, buenos días. La voz del taxista. Sí, Mauricio Javier Espinosa Velázquez. Mauricio Javier Espinosa Velázquez. Correcto. Ok, me regala su número de teléfono. 866. Disculpe. 866. 6691. Sí. Ok, regáleme por lo menos un nombre de un asesor. Aló. Aló. No, tengo. Ok, regáleme una tienda de Fenico Taxi. La León, jodido. Ok, están participando. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Va a participar, estimado? Hermano. Aló. Buenos días. Sí, ¿va a participar, Diego? Sí, hermano, quería participar en la tienda. Ok, regáleme su nombre completo. Francisco Giovanni Rojas. Francisco Giovanni. Giovanni Rojas. ¿Solo un apellido? Sí. Ok, regáleme su número de celular. 5130. Regáleme completo el número de celular. 8320. 8320-5130. Así es. Ok, regáleme por lo menos una tienda de Fenico Taxi. La 14 de septiembre. Ok, va participando. Ok, hermano, gracias. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Aló. Aló. Dígame. Aló. La rifa. Regáleme su nombre completo. Elvira del Carmen Mejía. Elvira del Carmen. Norma Mejía. Ok, regáleme su nombre de celular. 2280-3933. 2280-3933. Ok, regálame una tienda de Fénico Taxi. La 2 de agosto. Ok, va participando. Siguiente llamada, aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días, para participar. Claro, regáleme su nombre completo. Berta Victoria Espinosa. Berta Victoria Espinosa, solo un apellido, estimada. López. Ah, ok, Berta Victoria Espinosa López. Sí. Ok, regáleme su nombre celular. ¿Cómo dice? Regáleme su número de celular. 7873. Ajá, 7873. 8873. 1911. Ok, regáleme por lo menos una tienda de Fénico Taxi. El Mayoreo. Ok, va participando. Aló, buenos días. Buenos días, quería participar en la rifa, caballero. Claro que sí, estimado, regáleme su nombre. Ángelo Delgado Gómez. Solo un apellido, don Ángelo. Ángelo Giovanni Delgado Gómez. Ángelo Giovanni Delgado Gómez. Delgado Gómez. Regáleme su número de celular. 8153 1752. Sí. Ok. ¿Cómo se llama el segmento que nosotros tenemos el día de hoy? Poneme una más fácil, hermano. Dele, pues, te lo voy a poner más fácil. Regáleme una tienda de Fénico Taxi. Ok, está bien, va participando. Claro, gracias. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Ok, regáleme su nombre. José Rodolfo Silva. Héctor. José. José Rodolfo Silva Fornos. 8453-0189. Ok. ¿Cómo se llama el segmento del día de hoy? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el segmento del día de hoy? ¿Aló? El asesor automotriz. Así es, hoy tenemos el asesor automotriz. Va participando. Ok. Aló, buenos días. Buenos días, quiero participar en la rifa. Claro que sí, hermano, regáleme su nombre completo. Aló. Marco Antonio Ruiz. Marco Antonio Mejía Ruiz. Ok, regáleme su número de celular. 6867-0198. Ok, regáleme por lo menos una tienda de Fénico Taxi. Sí, de servicio. Ok, va participando. Sí, gracias. Aló, buenos días. Aló, buenos días. De esta manera usted va a participar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Regalarnos un nombre, su número de teléfono y usted va participando. Hoy estamos de manteles largos, como había dicho Jennifer. Estamos celebrando el segundo aniversario de su programa El Asesor Automotriz. ¿Cuáles son los nombres de nuestros asesores? Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Bustos. Esas van a ser parte de las preguntas, así que usted vaya anotándolo ahorita. El nombre de nuestros asesores automotriz: Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Bustos. Estamos celebrando el segundo aniversario. Que si vamos con la plática pendiente con Jimmy. Jimmy, ¿qué claro, me decías de este aceite? Claro que sí. La ventaja que tenemos sobre las otras marcas es la base lubricante. Una base más refinada, es una base semisintética, lo que te garantiza un mayor rendimiento, una mayor estabilidad, una mayor resistencia a la oxidación. Todo esto lo que te va a garantizar es que el aceite va a protegerte más y mejor tu motor. Ese es el principal beneficio de este producto. Que se lo pueden llevar hoy simplemente con una llamada ¿verdad? Pueden llamarnos de Masaya, la gente de San Marco, todos los amigos de León, que nos llamen y pueden ganarse este galón de aceite. Aparte de esto, ¿verdad? De esta información, Jimmy, ¿a dónde, en qué tiendas de Fenicotaxi podemos hallar? En todas las tiendas. Tenemos la tienda del Mayoreo, tenemos la tienda de la 14 de Septiembre, la tienda en la 2 de Agosto, la estación de servicio y en la ciudad de León. Entonces, en cualquiera de las tiendas puede encontrar este producto y a un buen precio, con un excelente servicio, y tiene el beneficio en la estación que inmediatamente le hacen su cambio de aceite, igual en la estación 2 de Agosto y en el Mayoreo. ¿En qué viscosidades podemos hallar el aceite Valvoline? Lo tenemos desde 5W30 hasta 20W50. Tenemos disponible en todas las tiendas lo que son los aceites full sintético. Tenemos en 5W30, 10W30 el full sintético. Semisintético tenemos el 10W30, que es lo que estamos regalando el día de hoy. Tenemos 10W40, 20W50, y para vehículos diésel tiene el 10W30, que es para las camionetas más modernas, un producto nuevo, innovador. Y tenemos el 15W40. Ok, 22, 22, 36, 46. Usted quédese en la mejor sintonía en este su programa radial La Voz del Taxista. Y nos vamos con un tema musical. Pégame tu vicio, de Eddie Herrera, sonando en tu programa radial La Voz del Taxista. La voz del taxista. Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo, mas a mí me hace falta besar tus lindos labios. Dicen que tu amor es un veneno muy malo, pero a mí no me importa, aunque tu maldad me haga daño. Que díganlo. Segundo aniversario de tu segmento El Asesor Automotriz. Sintoniza la 92.3 FM este miércoles 24 de noviembre para que celebres con nosotros. Donde estaremos rifando 3 galones de aceite 10W30 marca Valvoline y 2 órdenes de 4 galones de combustible. Llámanos al 2222-3646 y sé uno de los felices ganadores. Patrocinan tu programa radial La Voz del Taxista y Lubricantes Valvoline. Somos Fenicotaxi RL. Fenicotaxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, Lubricantes Magwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fenicotaxi RL. ...2222-3646... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Recuerde que el día de hoy estamos realizando la rifa por el segundo aniversario de nuestro segmento El Asesor Cooperativo. ¿Qué es lo que usted se puede llevar el día de hoy si nos llama? Son 3 galones 10W30 Valvoline y son 2 órdenes de 4 galones de combustible que pueden ser suyos el día de hoy si nos llama al 2222-3646. Para seguir siempre recibiendo sus llamadas, antes me gustaría que Jimmy nos hable el día de hoy qué es lo que viene a regalarle a nuestros asesores automotriz. Bueno, el día de hoy a todo nuestro equipo de trabajo acá, a Carlos, a Giovanni, a don Alejandro, pues le hemos traído una hermosa gabacha, ¿no?, con su nombre impreso, el logo de la Fenicotaxi, el logo de Valvoline. Esto para que estén presentables, ¿verdad?, acá en su programa. Y siempre apoyando, ya es el segundo año que venimos y la apoyamos con este tipo de dinámica. Y ahora pues estamos incluyendo la rifa de los 3 galones de lubricante 10W30, ¿no?, y con su filtro. Jimmy, ¿qué es lo que tienen que hacer esta gente? Decímele. Mire, solamente tienen que llamar acá a la radio, dan su nombre, su número de teléfono. Nos pueden regalar el nombre de uno de los asesores, nos pueden regalar la marca de lo que estamos rifando hoy, o una de las tiendas, de todas las tiendas que tenemos a nivel nacional, de Fenicotaxi, la ubicación de una de ellas. Bueno, vamos a hacer una trampa. Vamos a hacer esto, pero no se lo digan a nadie. Le voy a regalar los nombres de los asesores. El primer asesor, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Hoy celebrando nuestro segundo aniversario del segmento, muy importante, ojo, segmento El Asesor Automotriz. Siento que con esto es más que claro la información y estamos haciendo trampa, pero no se lo diga a nadie. Así que llámenos ahora al 2222-3646, 2222-3646. Su línea directa de su programa radial, La Voz del Taxista. Y ya tenemos varias gente aquí. Y vamos con la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días, caballero. Quiero participar ahí. Claro que sí. Regáleme su nombre. Lester Maltés Aguilar. Maltés Aguilar. ¿Solo un apellido? Lester Maltés Aguilar. por eso, ¿solo un apellido? Maltés Aguilar. Ah, ok. Regáleme su número de teléfono. 888-37-481. Ok, ¿me podía regalar el nombre de un asesor? Sí, caballero. Tenemos a Mena, a Augusto y a Salmerón. Ok, va participando, qué bárbaro. Estas son la gente que nosotros necesitamos, que se maneja al día los nombres de los asesores. 22-22-36-46 Usted solo llámenos. Usted llame. Jimmy, decime, qué bárbaro. Este premio es que está gran, es grande, hermano. Claro que sí. Ah. Imagina a todas estas personas que ya están cerca de hacer su mantenimiento o que ya tenían pensado el fin de semana voy a hacer el mantenimiento de mi vehículo. El día de hoy se puede llevar solo con una llamada su galón de aceite y su filtro para que vaya a la estación y le hagan su cambio de aceite, ¿no? Imagínense, fácil, galón de aceite marca Valvoline y aparte eso su filtro. ¿Cuánto más o menos se estarían ahorrando ahí? Un aproximado. Un aproximado, imagínate así, facilito, digamos, alguien, una persona natural que llegue a la estación, pide su galón de aceite con su filtro, se estaría ahorrando alrededor de 1,000 córdobas. Así de simple. Imagínese usted, y recuerde algo muy importante y algo que hablamos acá, que la calidad del producto. Recuerde que este es un producto de clase A a nivel mundial, y algo que tiene Valvoline es que cuida y protege su motor. Imagínese que usted compra un producto, perdón, un lubricante de marca X, de muy mala calidad, pero esto, imagínese el daño que usted le está haciendo a su vehículo. Bueno, vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días, Jonathan, buenos días. Aló. Sí, apuntame, hermano. Regáleme su nombre. William Antonio Espinales. William Antonio Espinales. Sí, Jonathan, y 57. ¿Sí? 5730-72. Ok, don William. Regáleme okay. El aniversario de hoy. ¿Cuántos añitos vamos cumpliendo? ¿Aló? ¿Aló? Don William, ¿cuántos añitos estamos cumpliendo el día de hoy? El segundo aniversario. Correcto, don William, ¿va participando yo? Gracias, pues, hermano, Señor te bendiga. Amén, amén. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Dígame, estimado, ¿va a participar? Guillermo Josué González Guzmán. Guillermo Josué González Guzmán. Sí. Don Guillermo, ¿me regala, por favor, su número de teléfono? 81-47-54-69. Ok, ¿me puede regalar el nombre de algún asesor? Alejandro. Ok, don Alejandro Salmerón va participando. Saludos. Ok. Usted manténgase en la sintonía que hoy, estimado, no para mañana, el día de hoy, estamos regalando 3 galones de aceite 10W30 marca Valvoline, patrocinado por Automaster. Sencilla la dinámica, usted nos llama al 2222-3646 y usted nos regala su nombre completo, tal como aparece en su cédula, número de teléfono y una pregunta sencilla. Usted va participando, pero llame. Ahorita hemos tenido un vasto número de llamadas, pero usted siga todavía, usted tiene tiempo. Imagínese, apenas son las 9:15, si no me equivoco, ¿verdad, Carlos? 9:18, qué bárbaro. Pero usted todavía tiene tiempo. Bueno, vamos con la siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló. Aló, estimado, ¿va a participar? Sí, claro que sí. Ok, regáleme su nombre. Pablo Emilio Araica Morales. Pablo Emilio Araica Morales. Sí. Ok, regáleme su número de celular. 88-18-88-47. Ok, don Pablo, ¿me podía regalar el nombre de algún asesor? Alejandro. Ok, don Alejandro Salmerón. Ok, va participando, esté pendiente, ¿oyó? Así, de esta manera es fácil que usted se vaya anotando. Recuerde, a las 9, antes de las 9:30, nosotros hacemos este sorteo. Son los 3 galones de aceite 10W30 marca Valvoline. Aló, buenos días. Buenos días, caballero, que Dios me les bendiga a todos. Amén, buenos días, ¿va a participar? Claro que sí, mi hermano. Regáleme su nombre completo. Sandro Manuel Castellón Namoyure. Sandro Manuel Castellón Namoyure. Monibón, Castellón, digo, hermano. Namoyure. Sí, con Y, Namoyure. Oye. Pareciera de Occidente ese nombre. Y se ha pedido histórico de los indígenas de Nicaragua. Lo buscás el número 16, no hay más. ¡Qué bárbaro! Regáleme su número de celular. ¿Cómo no? 75 75 25 25. 70, no, aparte. Bájale, Alex. Entonces, dame el número, Alex. Ya se lo di, hermano, ya se lo di. Le estaba equivocado. Ah, ok, ok, ok. Entonces, ese no. No, okay. 78. 78. 78, no, 78. Correcto, 78. 78. Sí. 74. Sí. 75, 43. Ok, me regala una tienda, el nombre de una tienda de Fenico Taxi. Bueno, le puedo dar la mera mera, la central de la CST, una cuadra al este. Qué bárbaro. Va participando entonces, se está pendiente. Cómo no, hermano, que Dios me le bendiga. Aquí amén. Estoy esperando, ok, cómo no, gracias. Ok. 22-22-36-46, su línea directa de su programa radial, La Voz de Taxista. Y hoy estamos lanzando la casa por la ventana en nuestro segundo aniversario de su segmento Asesor Automotriz, con 3 galones de aceite 10W30 marca Valvoline con su filtro y 2 órdenes de 4 galones de combustible, patrocinado por la mejor empresa cooperativa social Fenico Taxi RL. Así que si usted no se saca el aceite, tiene las órdenes de combustible. Recuerde que el combustible más barato de la capital usted lo encuentra de la CST una cuadra arriba. Se encuentra la estación de servicio esperándolo con 24 pistolas de despacho. Así que venga y aproveche. Así que llámenos 22-22-36-46, 22-22-36-46. Así que me puedes hablar un poco más para que la gente se emocione, Jimmy, de este aceite. Claro que sí. Mira, una garantía que nosotros le podemos dar es que tenemos 150 años, más de 150 años de existir. Fuimos la primera marca de lubricantes que existió en Estados Unidos. Y si tenemos más de 150 años de estar protegiendo motor, es porque algo estamos haciendo bien. Y los dueños de estos vehículos han confiado en nosotros para seguir trabajando. Entonces, tienen un producto de calidad. Tienen un producto que cumple con las últimas especificaciones de API, que es el organismo que rige las certificaciones para los lubricantes. Y sobre todo, tienen un precio excelente, cómodo y accesible en la tienda de servicio Fenico Taxi para poderse llevar un producto de calidad y a buen precio. Y estos productos usted los encuentra en cualquiera de las 5 tiendas a nivel nacional de Fenico Taxi. Algo muy importante que igual ellos traen lo que es Premium Protection. Premium Protection es la línea para vehículos de pasajeros. Nosotros le llamamos vehículos de pasajeros todo lo que son carros sedanes, gasolina, motores de gasolina, de uso doméstico y de trabajo, ¿verdad? Nosotros sabemos que el sector taxi es un sector que necesita un lubricante que proteja sus motores porque la carga de trabajo es bastante fuerte. Ya sabemos que hay Managua es bastante grande, hay muchos usuarios y necesita un aceite que pueda garantizarle un buen funcionamiento de su motor y una vida bastante larga, sobre todo eso. Ellos también son nuestros aliados comerciales, porque les voy a contar algo. Nosotros comenzamos el 18 de octubre una campaña titulado Tu sueño de año nuevo, carro nuevo. Que por la compra, ¿verdad?, de productos mayores a 1,000 córdobas, usted va participando. Pero si usted compra productos de la marca patrocinadora, en este caso Valvoline, usted recibe una acción. En este caso, ¿en cuál es de...? Todos nuestros productos. Atendamos la llamada. Aló, muy buenos días. Si me puede elevar un poquito la voz, que no la escuchamos. Sí, necesito que me eleve la voz, por favor, que casi no la escuchamos, fíjese. ¿Aló, para participar? Correcto, regáleme su nombre completo. Gretchen del Carmen. Gretchen del Carmen. Gretel. Gretel. Greti. Sí, del Carmen. Greti del Carmen. Espinosa Velázquez. Espinosa Velázquez. Regáleme, doña Gretchen, su número de celular. 2231. 6621. Ok, ¿me podría regalar una tienda de Fenico Taxi? Bueno, tenemos León. Ok, la sucursal en León va participando, se está pendiente. Ok, gracias. Así de esta manera es fácil ganar con nosotros. Ya dentro de poco vamos a comenzar. Le voy a dar para que usted llame. El nombre de nuestros asesores: Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Hoy estamos celebrando nuestro segundo aniversario del segmento El Asesor Automotriz. Así que usted llámenos. 9:24, todavía hay tiempo. Me está diciendo Jimmy, yo ya quiero hacer la rifa, pero Jimmy me está diciendo que me espere, que todavía... Ahí yo sé que hay gente todavía que está tratando de llamar, gente que va manejando y va a buscar cómo parquearse para hacer su llamada. Entonces, si podemos dar un par de minutos más, excelente. Ahorita Jimmy está mandando, está diciendo que le vamos a dar chance todavía a la gente para que nos llame. 22-22-36-46, 22-22-36-46. Usted aproveche, llame, llame, que ya solo estamos a pocos minutos para comenzar esto y van a ser varios bendecidos. Así como le habíamos dicho, imagínese que usted sale hoy con este galón de aceite con su filtro. Entonces nos vamos con un siguiente tema musical y dentro de poco comenzamos con esta rifa. La voz del taxista. Pretty woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Jorge Luis Lacayo Peralta. Lacayo Peralta. Sí. Ok, regáleme su número de celular. 8983-0575. Llamó a Transporte Daniela. 8983-0575. 75. Ok, regáleme una tienda de Fenico Taxi. Sucursal El Valladero, hermano. Ok, va participando entonces, está pendiente. Y a toda esta gente se está pendiente porque ya dentro de pocos comenzamos con esta rifa. Bueno, me está indicando Jimmy que dice que ya vamos a bendecir, que no vamos a esperar mucho. Ya vamos a comenzar a dar los ganadores. Y está nuestra tómbola electrónica el día de hoy. Jimmy, vos me vas a dar los números. Vamos a ver a cuántas personas vamos a bendecir el día de hoy. Claro que sí. Entonces, podríamos iniciar regalando el primer galón de aceite 10W30 Valvoline con su filtro. El número sería el número 14. El número 14. El número 14 corresponde a Franklin Antonio Espinosa Gómez, que se llevó un galón de aceite Valvoline. Y sigue girando esa tómbola sigue girando. Y dígame, ahora, ¿cuál va a ser el otro número? Vamos a arreglar el cupón de combustible. Si la orden de combustible de 4 galones de combustible sería para el número 12. El número 12, Jennifer Miranda. Tenemos a Vladimir Alfonso Telles Somarriba con la orden de combustible. La orden de combustible se acaba de ir, pero ahorita viene otro galón. Vamos con el segundo galón de lubricante Valvoline. Y el ganador es... El número 7. Tenemos a doña Elvira del Carmen Dormes Mejía, es la ganadora de un galón de aceite Valvoline. Recuerda que este galón lleva su filtro. Este galón lleva su filtro gratis. Vamos con la orden de combustible. La orden sería para el número 9. El número 9. Tenemos a Angelo Giovanni Delgado Gómez con... la orden de combustible. Y ahora vamos con el último ganador. A ver, vamos a bendecir. El último galón de lubricante se lo llevó el número 17. El número 17, Jennifer. Tenemos a William Antonio Espinales. Bárbaro, bendecidos toda esta gente hoy que ha ganado con nosotros. Rifamos 3 galones de aceite 10W30 marca Valvoline y la orden de combustible de 4 galones. Jennifer. Así es, recordarle a todos aquellos que son ganadores el día de hoy de que pueden ir a la estación de servicio Fénico Taxi al segundo piso con su cédula de identidad y decir: yo soy uno de los ganadores de la rifa que se realizó en su programa radial La Voz del Taxista. Y de esta manera hemos concluido. Estuvo con ustedes en los controles Carlos Pérez, nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena, Carlos Busto, el señor Jimmy de marca Valvoline con Morelia, Jennifer Miranda y este es su servidor Jonathan Dorme. Recuerde que el día de mañana usted tiene una cita con nosotros en el asesor cooperativo. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa.